cansado de andar, no quiero avanzar. Mi corazón roto va a parar. Yo nunca pensé en estar sin ti. Me cuesta creer que ahora sea así. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti en un sueño sin fin. Volver a jugar una vez más, te extraño a morir. Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir. Despertar para vivir y vivir para sufrir. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti. Sin fin, volver a jugar una vez más. Te extraño a morir porque ya no estás. Vivir sin miedo fue mi elección, perderlo todo, la condición. Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti. Sin fin, yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti en un sueño sin fin, volver a jugar una vez más. Te extraño a morir porque ya no estás.